suena migrante ese. ¿Cómo dice Seba? Me preguntaron por vos, ¿qué pasó con lo nuestro? Le dije, toma, siento que esto va a llevar un tiempo. Era una historia de dos, y yo el tercero en discordia. Como si fuera poco, casi la sentí mi novia. Y no sé qué hacer aún, con el vuelo a Cancún y el viaje prometido que teníamos al sur. En los papeles nunca te ibas a ir, y en mi sueño me ibas a elegir si no queríamos tanto. Porque te fuiste corriendo, si se te tiene llorando, conmigo estabas riendo. Por más que yo te estoy odiando, vos sabes lo que te quiero. Esto de ser el tercero valió la pena, pero no lo recomiendo. Dice, ya no se me ocurren más ideas pa' olvidarte, más que salir tu mal, bloquearte. Pero siempre encuentro una manera pa' acercarme. Yo qué culpa tengo si me gusta ser tu amante. Espero que te acuerdes que te di mi amor, cuando solo te sacaba mal humor. Vale cada momento sufrido, no compares tu cariño con el mío. Sé que a ti te irá bien y a mí me tocó el dolor. Refugias en él, ando buscando con quien tener piel. Sé que a ti te irá bien y a mí me tocó el dolor. Mientras te refugias en él, ando buscando con quien tener piel. Si nos queríamos tanto, ¿por qué te fuiste corriendo? Si se te tiene llorando, conmigo estabas riendo. Por más que yo te quiero, pero no lo recomiendo.